Hola amigos, ¿qué dicen? Bienvenidos al nuevo programa de La Escafandra en este día jueves. Como ustedes saben, este programa llega a ustedes por www.ultramotora.com todos los jueves entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche. Hoy vamos a tener en nuestra sección musical, vamos a hacer un análisis de los mejores discos del año 2014, a nuestro juicio obviamente. Luego en la sección de ciudades interesantes vamos a hablar sobre Vancouver, específicamente sobre el compromiso de esta ciudad en convertirse en la ciudad más verde del mundo para el año 2020. Luego vamos a tener en nuestra sección de tendencias, vamos a hablar sobre la legalización de la marihuana en Uruguay, en otros países del mundo, en otros lugares. Y luego vamos a hablar en nuestra sección de grandes personajes sobre el gran escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Así que quédense con nosotros en La Escafandra, estamos empezando el show ahora. ¿Qué dice Chalo? ¿Cómo vas? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y buenas tardes para toda la gente que nos escucha todos los jueves. Esta ya sería nuestra tercera entrega del programa La Escafandra. De ley. Oye, entonces vamos con el primer tema, que son los mejores discos del año 2014. Todo el mundo obviamente tiene una idea diferente de cuáles son los mejores discos, y yo creo que si ustedes están curiosos, una buena opción es ir justo a la página web de la radio, a www.ultramotora.com, que les lleva hasta la página web de Plan Arteria, y ahí algunos de los colaboradores de esta página hemos estado poniendo nuestros discos favoritos a juicio de cada uno. Entonces es como una buena idea, ¿no? Porque bastante gente tiene gustos diferentes y todo, pero en total se pueden dar una idea de cuáles discos han sido destacados y toda la nota. Así que bueno, yo tenía una lista de los discos que más me han gustado en este año. Vos, Chalo, ¿qué opinas? Y sí, pues concuerdo contigo, esto de los gustos es súper subjetivo, y por eso todas las personas tienen su propia lista personal, ¿no es cierto? Y yo estaba viendo hice una pequeña recopilación de unas tres páginas web. Verás, estaba viendo, escogí los top 10 de tres páginas que a mi entender son interesantes para este análisis. La una es la página del Best Ever Albums, que esta página nosotros le utilizamos constantemente en nuestros programas. Ajá. La otra es el top 50 de este Pitchfork. Ajá. Y la otra es el top 50 de Spin. Ajá. Entonces estaba viendo que, claro, las listas difieren, y enfocándote ya en las 10 primeras posiciones, vi que había tres álbumes que las tres listados están entre los 10 primeros. Bacán. ¿Cuál? Verás, les voy a decir. El uno que está en las tres listas como mejor álbum del 2014, en diferentes puestos, ¿no? Pero del 1 al 10. Ajá. Es de este disco Benji de Sun Kill Moon. Okay. De esta banda de folk rock de San Francisco. Uh-huh. Ese coinciden. Uh-huh. El otro es este disco de Run the Jewels 2, de los hip hoperos Run the Jewels. Uh-huh. Y el otro que se menciona en las tres listas dentro de los 10 primeros puestos es este que se llama Lost in the Dream, de The War on Drugs. Uh-huh. De este grupo de Filadelfia, ¿no es cierto? Uh-huh. Esos son los tres que están mencionados en las tres listas, y de hecho el que llega a las primeras posiciones en dos de las tres tiene el mejor ranking, es este disco Lost in the Dream de The War on Drugs. De ley. Sabes que yo también, bueno, por coincidencia, este disco también es mi disco favorito del año. Y yo lo estaba viendo, también había quedado número uno en mi revista favorita de música, que es la revista inglesa Uncut, que es una súper buena revista musical, y además tiene la ventaja de que cada edición lleva un CD incorporado en la revista, entonces es súper chévere. Es medio cara la revista, cuesta como 15 o $16, algo así, Pero es chévere, ¿no? Y además viene con un disco y toda la nota. Yo a veces no me compro, pero otras veces cuando son, por ejemplo, estas ediciones especiales de fin de año y eso, yo creo que sí vale la pena. Entonces, oye, ¿qué te parece si vamos con una canción de uno de los discos que a mí específicamente me ha parecido uno de los mejores del 2010? ¿Qué te parece si nos vamos con una canción del grupo Temples, que es un grupo inglés? Sacó en el año 2014 un disco que se llama Sound Structures. Y una cosa que llama bastante la atención de este disco es que tiene un sonido totalmente similar y totalmente influenciado por esa música medio rock, medio psicodélico, año tipo 66, 67. A mí me recuerda bastante a Pink Floyd de la época de Syd Barrett o a los 13th Floor Elevators. O a mucha gente también le recuerda a los zombies, o hay gente que le recuerda también a T-Rex. Así que, ¿qué te parece si nos vamos de este grupo con la canción Keep in the Dark? Perfecto. Keep escuchando La Escafandra. Bueno, y ahí estuvimos escuchando la canción Keep in the Dark del grupo Temples, desde su disco Sound Structure. Es un disco que a mucha gente le gusta, pero a otra gente no le gusta mucho porque dicen precisamente que es demasiado parecido a sus influencias, es decir, a esa música de los años 60. Entonces como que no aportan mucho y que es un homenaje demasiado obvio. No sé, pero es chévere, a mí sí me gusta. Claro, eso... Sí, pues depende, ¿no? Pero sí, a veces puede ser así, porque a veces la gente busca como sonidos nuevos, uh-huh. o por lo menos un poco diferentes o innovadores en algo, pero en este caso es una chéverísima canción y cierto es que tiene esas influencias bien fuertes, pero no deja de ser bueno. Uh-huh. Es chévere como estos manes hacen... hay gente que es obsesionada por recrear el sonido de otras épocas, ¿no? Y es chévere porque son tan obsesionados que, por ejemplo, para grabar sus discos van a estudios de esa época, utilizan instrumentos de esa época, utilizan, por ejemplo, los estudios de... O sea, la forma como graban no es con ya computarizada ni nada, sino con las cintas. Entonces tratan de ser lo más fieles posibles a cosas de esa época para parecerse lo máximo posible, ¿no? Es interesante esta manera de ver tu música. Claro, le toman súper profesional. De ley. Oye, y vos, ¿cuál disco es tu preferido específicamente? ¿Del 2014? Sí. Yo creo que uno que es chévere y de los pocos que he oído en el 2014 que sí está bueno es este, es Benji, ¿no? Sun Kill Moon. Sí, es chévere. Sí me gusta, o sea, me parece que es un buen disco y de hecho, como vos decías, muchas revistas y páginas web y todo lo han nombrado uno de los mejores discos. Sí, es un disco bien, yo creo que bien chévere. A mí me parece solo un poco deprimente, lo cual está bien, ¿no? O sea, hay gente que le encanta la música deprimente. A mí también me gusta la música deprimente, pero no sé por qué este no así como que me encanta tanto. ¿Sabes que es un disco que llama la atención? Porque creo que, no me acuerdo cuántas canciones tiene. Creo que tiene 11 o 10 canciones, pero todas las canciones hablan... Sí, tiene 11 canciones. Todas las canciones creo que hablan de alguna muerte. Sí, 11 canciones, ¿o no? Uh-huh. Entonces, es chistoso, ¿no? Porque el man como que está obsesionado. O sea, la primera canción es... El man habla de que se le murió la prima. La tercera canción, que se le murió el tío. Hay una canción... hace dos canciones a los papás, por ejemplo. No me acuerdo cuál es. Hay una que se llama I Love My Dad. I Love My Dad, la número 7, sí. Ajá, y hay otra que habla de la mamá, no me acuerdo cuál es esa. Pero es interesante ver cómo este man está obsesionado con ese tema, ¿no? De la muerte, de que tiene miedo de que los papás se mueran algún rato, de que ha tenido un montón de muertes así en familiares, o habla de muertes de personas que no conoce, etcétera, etcétera. Entonces es interesante desde especialmente las letras y todo. Las letras de este man son súper, súper descriptivas, ¿no? El man no escatima en meter la bola de versos, en describir súper detenidamente sus emociones o cosas así. O sea, el man utiliza muchas palabras al hacer sus canciones. Y tiene una instrumentación chévere también, ¿no? Es una instrumentación hecha muy acústica, con guitarras... clásicas y cosas así. Y no, es un disco bien, bien interesante. Yo, claro. A mí me parece un poquito, pero sí, a bastante gente le ha gustado. Claro, ese es como un viaje al interior de este Mark Kozelek, ¿no? Sí, que además... es el que compone y guitarras acústicas, folk, pero melancólico, pero es chévere. Sí, ajá. Y además, otra cosa que escuchaba sobre este disco es que es interesante también la forma como este man se expone en base a sus letras. O sea, es un disco totalmente ¿cómo se dice? Cuando vos quieres, no sé, mostrar todo lo que llevas adentro de tu corazón, ¿cómo se dice? O sea, el man quiere, no sé, o sea, como una catarsis. Sí, bueno, no sé, hasta cierto punto no puede ser, o sea, el man realmente se desnuda sus sentimientos en este disco, no tiene ningún empacho en decir cosas que mucha gente tal vez le parecerían un poco difíciles de decir, pero él sí las dice, y eso es algo que le ha también valido, yo creo que buenas críticas, ¿no? Porque no es algo tan común. Claro, claro que sí, es bien honesto. Honesto. Oye, ¿qué te parece si nos vamos entonces con una canción de este disco para que la gente le cache? O sea, yo creo que la mayoría de gente ya debe haber oído, pero bueno, ya que estamos hablando de este disco, ¿qué te parece si vamos con la canción número 3 que se llama Truck Driver, que habla de un tío de él que se murió? Vamos. My uncle died in a fire on his birthday. Redneck that he was, burning trash in the yard one day. And onto the pile he threw an aerosol, a can of spray. And that's how he died in the fire that day. Before he retired, he was a truck driver. He'd be gone through the winters and all through the summers. In the winters, us kids would order Domino's and watch Happy Days. And in the summer, we'd gig frogs at the pond and fry up their legs. My aunt still lives there, out in Ohio. I visit her in the altercade. She makes me smile. We remember the story of when I was young, getting stung by a hornet. She caressed my foot, rubbed baking powder on. Probably 5 at their home in Navarre. My cousin's friend was in the yard playing guitar. We all gathered round, listened to her play and sing. And I fell into a trance and knew that one day I'd do the same. My uncle died in a fire on his birthday. Out by the barn in his old collection of cars. Third degree burns, a charred up shovel near his hand. My uncle died a respected man. I flew out there, I went to his funeral. It was storming that day. The sky was deep purple, babies were crying, Kentucky fried chicken was served. And that's how he would have wanted it, I'm sure. After the funeral out there in Navarre, they all gathered round when I picked up a guitar. They fell into a trance as I sang and I played. And outside the frogs croaked and the manises prayed. We'll be right back. estás escuchando La Escafandra. Estuvimos escuchando la canción, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Truck Driver, que habla de un tío de este pana Mark Cosley, que es el se hace, o sea, su nombre artístico de su proyecto es Sun Kill Moon, y habla de un tío que se murió. Es unas historias medio raras, porque tanto la canción número 1 como la canción número 3 habla de parientes de él, que creo que son verdad, que se murieron, y los dos se murieron de una forma similar, y es que les explotó una lata de aerosol. Qué extraño, ¿no? Sí, extraño. Pero bueno, a veces dicen algunas tragedias generan buen arte. Listo. Oye, verás, yo tenía una lista también con discos, que es la que le mandé ahí al Cricri y a los manes de la Ultramotora con mis discos favoritos. A ver, cuéntanos, ¿cuáles están en tu top 10 de los mejores del 2014? Pero yo al número 10 le puse justo ese Sound Structures de Temples, que escuchamos la primera canción. Y luego el número 9 le puse un disco de Angel Olsen, que es una cantautora estadounidense que tiene un disco que se llama Burn Your Fire for No Witness. Luego, en puesto número 8, puse un disco de una banda que a mí me gusta, que se llama Blonde Redhead. El disco se llama Barragán. Este disco más bien no tuvo muy buenas críticas, pero a mí me gusta esta banda, entonces, ¿qué se puede hacer? Luego, también, como a mí me gusta el jazz, puse un disco que es de una banda que se llama The Steven Lehman Octet, el octeto de Steve Lehman, y la canción, el disco se llama Miss Enabim. Es algo así como jazz progresivo con buenos saxofones y todo eso. Luego hay un disco de un grupo costarricense que se llama Los Waltners. El disco se llama Eclipse Total del Corazón. Es un rock medio alternativo, indie, chévere, de Costa Rica. Luego puse un disco de la banda Real State, que es algo así como un lo-fi bastante melancólico. El disco se llama Atlas. En puesto número 4 puse a un man que se llama Mac DeMarco y su disco Salad Days, que también ha sido un disco bastante celebrado. Luego en el puesto número 3 puse un disco que no es realmente un disco nuevo, sino que es una recopilación, pero es una súper buena recopilación. Es del disco The Velvet Underground. El disco que se autotitula The Velvet Underground, ese discazo para mi gusto. Yo creo que ese es uno de mis... yo creo que es de ley mi disco favorito de los Velvet Underground. Pero hicieron una recopilación este año por los 45 años y sacaron una Super Deluxe Edition que tiene así 4 versiones de cada canción, las tiene versiones en concierto, etc. Y además tiene rarezas, versiones en vivo... Y además tiene incluso otras canciones que no son de este disco, pero también le añadieron. Así que está bien chévere. Yo creo que sacaron... Oye, esas recopilaciones son súper chéveres, ¿no? Cuando le vuelven a editar, pero le añaden tracks o le ponen rarezas, como tú dices. De ley son chéveres. Es interesantísimo conseguirse esas. De ley que es chévere para los amantes de ciertos grupos, ¿no? Porque si vos no te gustan los Velvet Underground, imagínate comprarte esta caja, que además yo no me he comprado, pero es carísima y cuesta, viene con 6 CDs. Claro. Entonces viene con, yo qué sé, de tal canción te pone... 4 canciones diferentes, 4 versiones diferentes, la versión acústica, la versión normal, la versión en concierto, la versión con la toma alternativa, yo qué sé. Claro, pero se entiende que son para coleccionistas, ¿no? Para fans verdaderos, porque si no, claro, como tú dices, a veces esos boxes que sacan son súper caros. Uh-huh. No, sí, pues esto es para amantes de los Velvet Underground. Yo creo que es un súper, un regalo para los amantes de los Velvet Underground, porque este es un discazo realmente. Todas las canciones son buenas. Yo creo que es uno de los mejores discos de la historia. Y luego, verás, yo en el puesto número 2 le puse a un artista que conocí hace poco. Se llama Perfume, bueno, se llama Mike Hadrias o algo así, pero se hace llamar, su nombre artístico es Perfume Genius. Y sacó un disco que se llama Too Bright. y ya vamos a poner unas cuantas canciones o unas por lo menos. Ese disco en el en este ranking de los 50 mejores de Pitchfork, uh-huh, le pusieron, pero en el número 11. ¿Ah, sí? Ajá. Ah, buena nota. Sí, sabes que creo que salió medio tarde en el año, no me acuerdo, pero yo creo que es, por eso le puse yo en mi puesto número 2, porque realmente me parece un disco bien, bien chévere. De hecho, es uno de esos discos que uno cuando se compra le oye constantemente y realmente son bien, bien chéveres estas canciones de este man que se hace llamar a sí mismo Perfume Genius. Además que los videos son buenos, el man tiene una súper interesante, ¿cómo se llama?, actitud sobre el escenario y todo eso. Y luego, como en puesto número uno, yo creo que coincidí con otras páginas web y todo eso, que es este disco del grupo The War on Drugs que se llama Lost in the Dream. Y me parece que es realmente bien, bien chévere. Oye, ¿qué te parece si les ponemos entonces aquí a los panas una canción de Angel Olsen? Que en este caso, sí, para mucha gente es uno de los mejores discos. Desde su disco Burn Your Fire for No Witness les vamos a poner la canción No Lights o algo así, déjame ver. Me voy a chequear aquí en la compu. La canción se llama Lights Out. Ya pues. If you don't feel good about it, then turn around. If you really mean it, baby, stand your ground. The things we need the most, they seem to take a little longer. No one's gonna try it for you, darling, no one. No one's gonna wait there with you. Just when you thought you would turn all your lights out, a sense of humor, you're not so bad. No one's gonna hear it the same as it said. No one's gonna listen to it straight from your head. If you feel like running out and stand in one place, when you're still we'll be right back. Están escuchando La Escafandra. Bueno, ahí estuvimos escuchando la canción Lights Out de Angel Olsen desde su disco Burn Your Fire for No Witness. Y ya, oye, entonces durante el programa vamos a seguir poniendo por lo menos una canción de cada uno de estos discos destacados del 2014. Y Baca, ¿qué tal si nos vamos con nuestro segundo segmento del día? Que siempre hablamos de ciudades interesantes. Ah, pues claro que sí, y ahora vamos a hablar de una ciudad que creo que que tú tienes que darle toda la, ¿cómo se llama? Todas las descripciones, porque tú eres uno de sus habitantes. De la ciudad de Vancouver, Canadá. Así es. De ley, bueno, como saben todos los panas que nos oyen, nosotros todos los programas hablamos de una ciudad diferente y de algo interesante de cada ciudad específicamente, ¿no? Hablamos de Copenhague, de que la gente, que esta ciudad es una ciudad bastante bacán para andar en bicicleta, luego hablamos de Melbourne por un montón de razones y toda la nota, y ahora vamos a hablar de Vancouver. Y sabes que yo quería más enfocarme en un afán que tiene la ciudad de Vancouver en ser la ciudad más verde del mundo para el año 2020. ¿Qué te parece? Excelente, o sea, también quiere ser amigable como el medio ambiente, como también trata de hacerlo Copenhague, ¿no? Que habíamos hablado en el primer programa. Ese era uno de los objetivos de ellos. Y nada, pues yo estaba averiguando un poquito de Vancouver también, y obviamente ahora sí voy a dejar que tú hagas la mayoría de la exposición, Santiago, porque tú eres uno de sus habitantes y puedes ilustrarnos mejor las bondades de esta gran ciudad. Pero estaba viendo un poquito de lo que es Vancouver y claro, veo que, por ejemplo, tiene muchos premios, por ejemplo, premios como la ciudad más habitable, o sea, en la que mejor puedes vivir, que le dieron en el 2010 por esta Economic Intelligence Unit. Uh-huh. También tiene un premio como destino top que le dio el TripAdvisor. Uh-huh. También tiene un premio de Travel and Leisure. Dele. Como ciudad top en Canadá. Es interesantísimo esta parte. También sé que tiene un clima moderado comparando con otras ciudades de Norteamérica. Sí. Debido a esa situación geográfica que tiene, ¿no? Está en el Pacífico, en la costa, en el norte, pero también está protegida por la isla de Vancouver. Uh-huh. Y sí, o sea, parece, de lo que he leído yo, porque nunca he estado ahí, una ciudad súper súper cosmopolita. Vendrá a visitar. Súper diversa. Vendrá a visitar. Por supuesto, pues ya haremos los planes para comprobar si lo que se dice es verdad. Sí, bueno, es una ciudad, obviamente tiene sus premios y todo, y es verdad que es una ciudad chévere y todo, ¿no? Pero también tiene sus cosas, con problemas como todas las ciudades, ¿no? Eso también veía y te quería preguntar, Santiago, para que tú nos puedas decir. Veía que en las partes un poco negativas de la ciudad, esto es lo que leí, pero tú nos dirás. Dice que es, por ejemplo, una ciudad que tiene muchos autos, que es una ciudad cara. Sí, es cara, eso sí. Ajá. Y que también tiene un problema porque tiene un alto índice de drogadictos. Sí, esas son las cosas como negativas que pude ver. Ah, bueno, y que en los deportes tiene un equipo de fútbol que son los BC Lions. En el hockey tiene fútbol canadiense. Uh-huh. Y en el fútbol como nosotros le conocemos, el soccer, el fútbol normal allá, el fútbol normal tienen los Vancouver Wildcats, pero que todos son malos. Sí, en verdad todos son malos, los tres equipos son malos. Bueno, pero eso ya es secundario, ¿no? Yo creo que es una ciudad, como vos decías, es bonita y es chévere y es, pero tiene también problemas, ¿no? Ponte los problemas que vos decías. Yo creo que eso de los autos no tanto. Creo que es una ciudad más bien que se ha mantenido, y eso de hecho es una de las cosas chéveres de Vancouver, que es una de las pocas ciudades en Norteamérica que nunca aprobó la construcción de autopistas dentro de la ciudad. Claro, no tiene freeway. No tiene, entonces eso es bacán porque conserva mucho la arquitectura, los barrios. Y los freeways son horribles, ¿no? Son como habríamos hablado en ediciones pasadas del programa. Y ponte, pero lo que sí es verdad es que uno es súper cara. Pero es cara porque es una ciudad cotizada también para vivir, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene mucho dinero y viene a la ciudad y eso infla los precios. Pero eso obviamente afecta a la mayoría de la población que tiene salarios normales y que les resulta difícil vivir en una ciudad cara, ¿no? Entonces ese es un gran problema. Es de hecho el problema que más se le reclama al municipio de Vancouver, ¿no? Que bajen, que es algo increíble, ¿no? Que bajen los precios de los arriendos o de las para comprarte una casa o un departamento porque son prohibitivos. Y luego, el problema que vos decías de las drogas, yo también creo que es verdad, ¿no? O sea, tal vez no es así a lo bestia, que bestia como se consumen drogas, pero sí, o sea, hay una zona de la ciudad en Vancouver, por ejemplo, que está llena de drogadictos y de gente que tiene problemas mentales o de gente con problemas de todo tipo. Y no es peligroso, que es lo increíble, no es peligroso, pero sí es, a veces a la gente le parece deprimente, ¿no? Porque ves un montón de gente, como sabes, ya cuando la gente está en sus etapas de drogadicción más avanzadas, ya los manes ya son, has visto, flacos, con la cara medio desfigurada, ya se les caen los dientes, no sé, son medio y caminan así a veces como sin rumbo, o sea, como zombies. Hay unas tres cuadras de una calle donde de hecho el límite de velocidad son solo 30 kilómetros por hora, porque tienes que andar con cuidado porque los manes de estos se cruzan la calle sin ver y toda la nota. Claro, y yo leía que decía que esto influenciaba para que el índice, por ejemplo, de robos a autos o de robos a casas sea alto ahí. Sabes que no. Eso leía, ¿no? Sí, o sea, es comparado, o sea, Canadá es un país bien, bien seguro, ¿no? O sea, nada que ver con cualquier país latinoamericano. O sea, aquí muchas veces dejas la casa abierta y todo eso. Pero sí, claro, tienes que tener cuidado porque en verdad los drogadictos caros, cuando como no pueden tener un trabajo y no pueden tener un ingreso y necesitan obviamente solventar sus gastos, entonces muchas veces les toca robar. Y así pasa. Entonces, sí, asumo que esto es un problema. Y sí, es una ciudad como muchas otras que tiene problemas y que yo creo que este es el principal problema de esta ciudad. No creo que es mucho más que en otras ciudades, pero hay gente que dice que sí, que se nota, ¿no? Y de hecho se nota. Pero eso no quita que es una ciudad totalmente tranquila también. O sea que vos puedes salir, o mujeres solas pueden salir a las 12 de la noche y no les va a pasar nada. Claro, y nada, eso era un poco de lo que yo había leído, pero en todo caso cuéntanos también el otro lado de la moneda, porque también hay la parte chévere, y no solo chévere, sino súper interesante de Vancouver. Sí, como claro. Por ejemplo, yo leía que es una de las pocas ciudades donde puedes darte el lujo de esquiar en la mañana y navegar en la tarde. Ah, de ley, porque está al pie de las montañas, pero también está al pie del Océano Pacífico. Es increíble, claro. Y muchas otras cosas más bien interesantes, ¿no? Sí, hay un montón. Bueno, como decía, es una de las mejores ciudades para vivir en el mundo, ¿no? Según estas encuestas y toda la nota. Y es una ciudad totalmente agradable y todo eso que a todo el mundo le gusta cuando viene. Pero claro, también tiene sus problemas. Y ponte, nosotros hemos hablado de Copenhague o de Melbourne, ¿no? Vamos a hablar de otras ciudades y estoy seguro que esas ciudades también tienen sus problemas, ¿no? Solo que yo lo conozco estos problemas mucho más de primera mano porque yo vivo aquí. Claro que sí. Ok, pero verás, yo lo que, como siempre tratamos de hablar de algo interesante, entonces yo lo que quería hablar es de que el municipio de Vancouver ha decidido alcanzar la meta de hacer de esta ciudad la ciudad más verde del mundo para el año 2020. Entonces, esta es una ciudad, esto es bien chévere, porque de hecho es una ciudad súper verde, ¿no? Que tienes árboles por todos lados y bosques y como vos decías, las montañas, el mar y todo eso. Entonces, las medidas que ha tomado la ciudad para esto es que se prevé disminuir el número de autos y se prevé también aumentar el porcentaje de personas que viajan por transporte público, que caminan o que van en bicicleta de un sitio para el otro. Y también en meses futuros se prevé poner en marcha un plan piloto de reciclaje de basura en todas las casas, mediante el cual todas las casas van a tener que hacer compost con su basura. Ah, wow. Entonces vos tienes, bueno, obviamente ahora ya se recicla, tienes los basureros especiales para botellas o para envases plásticos, los basureros para periódicos, para cartón y papel, pero ponte los desechos orgánicos los vas a tener que hacer compost. Entonces yeah. Es una ciudad que está con la idea de eliminar en un alto porcentaje su impacto ambiental, que eso es algo interesante. Claro que sí. Oye, ¿qué te parece si seguimos hablando de la ciudad de Vancouver dentro de una pausa? ¿Y qué te parece si nos mandamos una canción de ¿qué te parece de este grupo que de qué te parece de Mac DeMarco? Claro, Matt DeMarco tiene este disco Salad Days, que en este ranking del best ¿cómo es? Best Albums. Ajá. Está en el número 4, oye. Gracias, me va a poner una canción bien bacán de este disco. No es la canción que todo el mundo oye, sino una canción que a mí me parece bien chévere, que tiene como una onda medio Roxy Music, me parece a mí. ¿Y sabes de qué parte de Canadá es Mac DeMarco? Es de un pueblito, creo que es de British Columbia, y después el man se mudó a Edmonton, después se mudó a Vancouver, después se mudó a Montreal, ahora creo que vive en Nueva York. Pues el man ha estado en unas cuantas ciudades. Ya, pues entonces, ok, pues escuchemos esa canción de Salad Days, ¿no es cierto? Sí, dele, ahí les va. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando la canción Chamber of Reflection del disco Salad Days de Mac DeMarco, uno de los mejores discos también para mucha gente del año 2014. Y bueno, sigamos hablando de Vancouver. Entonces te estaba comentando sobre el afán de esta ciudad en ser la ciudad más verde del mundo para el año 2020. Entonces te estaba diciendo, ponte, que quieren hacer todo esto del reciclaje, de aumentar el número de bicicletas, el número de peatones, disminuir el número de autos. Entonces, ponte, cosas interesantes que tiene esta ciudad, por ejemplo, es que como es una ciudad, de hecho, ya bien verde, ¿no? Porque fue fundada sobre un bosque, uno de esos bosques, si has visto, que hay en esta zona de Canadá, bosques extensísimos, ¿no? Que están cubriendo millones y millones de hectáreas. Entonces, ponte, en la ciudad es prohibido cortar árboles. Incluso si tienes esos son como datos curiosos. Incluso si tienes un árbol dentro de tu terreno, no le puedes cortar si no te da autorización el municipio. Ay, no digas, interesantísimo. Claro, porque quieren que mientras más árboles mejor, ¿no es cierto? Claro. Luego tiene un parque que es bacán, se llama Stanley Park. Y si uno ponte fotos de Vancouver, le lee que le sale este parque porque está justo al lado del downtown de la ciudad. Y es uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Y es bien chévere porque es un bosque de estos vírgenes prácticamente. Pero está al lado de la ciudad, pero al mismo tiempo está rodeado por el océano. Entonces un paseo bacán que hace toda la gente cuando se viene a Vancouver es ya sea caminar alrededor de este parque. O sea, al un lado tienes el bosque y al otro lado tienes el mar. Y te vas así alrededor de todo el parque. De hecho, hay un video de una vez que estaba hablando con el Cricri, con el mandamás de la radio. Hay un video de Destroyer, que es una chica que está andando en bicicleta en moto por Vancouver, y al final llega a donde empieza Stanley Park. Oye, y a propósito de videos, estaba viendo también que Vancouver es un importante centro de producción de películas. De ley hay un montón de estudios de cine y hacen películas y toda la nota. Y series de TV también, ¿no? Sí, series de televisión también. Como el clásico X-Files. Claro, los X-Files fueron filmados aquí en Vancouver y un montón de películas también y cosas así. Es una ciudad que... En teoría lo que pasa es que Hollywood se supone que se volvió extremadamente caro. Entonces hay opciones para filmar que son no tan caras y Vancouver creo que fue una de esas ciudades y, no sé, la industria del cine floreció. Verás, ¿qué otra cosa? Otra cosa es que la ciudad de Vancouver tiene la mayor cantidad de parques, árboles y áreas verdes per cápita, más que cualquier otra ciudad en el mundo. Una cosa que es bastante curiosa, que ha pasado unas cuantas veces, es que la ciudad está rodeada por mar. Y hay veces que gente, por ejemplo, que está caminando sobre los puentes que hay para pasar de un sitio a otro, se puede avistar ballenas. Ah, sí. Ajá, dentro del área urbana de la ciudad. Oye, ¿y cuántos? ¿Vancouver es que la tercera ciudad de Canadá? Sí, ajá, el Gran Vancouver, digamos. El Gran Vancouver, ajá. Así es. Junto con los... Porque Vancouver en sí creo que tiene 500,000 habitantes. Pero luego tienes áreas que son como... Es como decir, por ejemplo, en Quito. Suburbios. Como en Quito decir, Quito es una ciudad, pero luego tienes La Magdalena, por decir, es otra ciudad. O Cotocollao es otra ciudad. O yo qué sé, Cumbayá es otra ciudad. Entonces, así mismo Vancouver tiene otras cosas. Entonces, creo que en total son 2.3 millones de habitantes. Y es la tercera ciudad en población de Canadá, después de Toronto y Montreal. También entiendo que es uno de los puertos más importantes de Norteamérica, ¿no es cierto? Sí, creo que es el segundo más grande, alguna cosa así. Además, como ahora el comercio con Asia es a lo bestia, y como Vancouver es una de las ciudades más cercanas al Asia, entonces hay un montón de comercio, le hace una ciudad conveniente para eso. Claro, hay bastante inmigración asiática. A lo bestia, claro, Vancouver es la ciudad más asiática fuera de Asia. O sea, vos aquí en Vancouver, creo que puedes ver, posiblemente será un 40% de la población es asiática. Claro, entonces debe tener una excelente oferta de restaurantes. Claro, hay buenos restaurantes asiáticos, ¿no? Chinos, japoneses, vietnamitas, de todos los países de Asia, ¿no? Filipinos, camboyanos, coreanos, tailandeses, un montón, indonesios, malayos, ¿no? Es bien, eso de la. De hecho, creo que una vez le nombraron la ciudad con la mejor cocina asiática del mundo a Vancouver. Pero a Claro. la gente que es aficionada a la cocina asiática le va a parecer bien chévere Vancouver. Y también estaba leyendo que el Chinatown de Vancouver es el segundo más largo de Norteamérica y más grande de Norteamérica. Sí, yo creo que debe ser. O sea, el Chinatown, de hecho, es como una zona medio turística y toda la nota. Pero yo creo que todo Vancouver es un Chinatown. Porque en todos lados hay la bola de chinos. Y de hecho, hay una ciudad al sur. O sea, está justo solo separada por un río que es parte del Gran Vancouver. Se llama Richmond. Y ahí yo creo que debe haber que será un 70%, 80% son chinos. O sea, es de lo bestia, hay supermercados chinos, ahí todo es chino. Restaurantes chinos, un montón. Es increíble, sí. A la gente le llama la atención eso, ¿no? Porque ponte en Ecuador, no hay mucha inmigración, ¿no? De Asia. Hay un poco, y ves de vez en cuando por ahí un chino o un asiático en Quito. En otras ciudades no ves nunca casi, pero. Aquí en Vancouver se ve, como te decía, creo que 4 de cada 10 personas son chinas. Claro, No, no chinas, claro. perdón, asiáticas en general. Claro, interesante, eso también le hace más interesante la ciudad. Sí, verás, otra cosa chévere, justo hablando de esto de que la ciudad quiere ser una ciudad verde, es que se promueve el uso de huertos barriales. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un terreno baldío, que es poco común, porque como decíamos, es una ciudad carísima y los terrenos son carísimos, pero en todo caso, el municipio promueve el uso de estos terrenos para que se cultiven huertos, haya huertos barriales. Entonces los habitantes de ese barrio, si les interesa, cultivan ahí sus vegetales, sus hierbas, sus frutas. Y esto es una buena cosa, ¿no? Porque el fin de esto es que la gente se autoabastezca al máximo y que, por ejemplo, vos para consumir no tengas que traer productos de otros países o de otras zonas del país, sino que trates de disminuir al máximo el uso de transporte, ¿no? Porque el transporte genera efectos en el medio ambiente y toda la nota. Entonces, la idea es de que idealmente todo el mundo debería comer cosas que son hechas en tu barrio o por lo menos cerca de tu barrio. De hecho, hay, por ejemplo, restaurantes que te dicen, ¿no? Por ejemplo, este restaurante solo utiliza productos que vienen de un radio de máximo 50 kilómetros alrededor de Vancouver. Qué interesante. ¿Y eso cómo funciona? ¿Es de todo el barrio y cómo funciona? O sea, ¿vas ahí y compras No o sé, cómo oye, yo es? creo que como miembro del barrio te has de registrar ahí y luego te dan tu parcelita de tierra para que cultives lo que vos quieras. Me imagino que así ha de ser, no sé si sea comunal, ni idea. Yo como no hago eso, entonces no sé. Pero capaz algún rato me enlisto en uno de esos programas y te aviso. Claro, está de que chequees, eso es una cosa súper interesante, ¿no? Ajá, es bacán. Súper positiva. Y también a veces a la gente le gusta por hobby, ¿no? Porque hay gente que le gusta la jardinería y toda la nota, pero es chévere porque aparte de que es algo bueno para el medio ambiente, también a la gente le entretiene y consumes tus mismos productos, los que tú sembraste. Claro, te autoabasteces. Entonces esto es chévere porque hay estos huertos comunales. Y otra cosa que hace la ciudad que es relativo a hacer cosas comunitarias es que se promueve el uso de autos comunitarios. Entonces la idea es de que la mayor cantidad de gente no tenga autos y que vos tengas, por ejemplo, un auto que lo puedas compartir con gente. O sea, por ejemplo, porque mucha gente no necesita el auto todos los días, ¿no es cierto? Entonces, si vos no necesitas el auto todos los días, puedes agarrar y tener un, en lugar de que te toque comprar auto, porque a veces, por ejemplo, una o dos veces por semana necesitas para hacer compras o para hacer lo que sea, entonces vos te registras y pagas una mensualidad y tienes un auto que pertenece a unas 10 personas, o sea, pertenece al municipio, pero que lo comparten unas 10, 20 personas del barrio. Entonces, de esa forma, en vez de tener 20 autos, tienes solo uno. Y las 20 personas se pueden transportar porque se registran para, yo que sé, usar el auto, yo que sé, si vos haces compras los miércoles, entonces vos te registras para usar el auto ese día. Claro, o sea, es como rentarle por horas. Ajá, pero claro, ajá, pero es un auto comunitario que pertenece a la ciudad. Del municipio. Claro, y no hay una empresa que te está cobrando los precios súper caros para que vos rentes el auto, sino que obviamente son precios al costo, digamos. Qué interesante, ¿no? Uh-huh. Y luego otra cosa interesante es de que se promueve al máximo el uso del transporte masivo. Entonces, se desestimula el uso del auto, como habíamos dicho de esto. Entonces, ponte algo que molesta a mucha gente que tiene auto, es que en todas las calles de Vancouver hay parquímetros. Entonces, vos si tienes auto, te cuesta más porque tienes que dejar el auto parqueado y tienes que poner monedas en el parquímetro para que no te den una multa. Entonces esto hace que la gente, o sea, desestimula el uso de autos. O si vos dices, chuta, me tengo que ir a tal sitio, y dices, ah, pero tengo que parquear el auto, tengo que poner monedas en el parquímetro, entonces mucha gente dice, mejor me voy caminando, mejor me voy en bicicleta, o mejor me voy en bus, o en el SkyTrain, que es un como metro. Claro, desestimula el uso del auto. Ajá. Así que esas han sido algunas de las cosas que yo creo que son interesantes con este tema de ciudades que quieren ser verdes. Y como esto, ¿no? Que ya hablamos de los huertos, los autos, las bicis, el transporte público, etcétera, etcétera. Y bueno, Vancouver está con esa meta. Claro, interesantísimo. Y esas, yo no sabía realmente, me parece unas súper buenas ideas, esa de los autos comunitarios o de los huertos. Uh-huh. Sí, yo creo que es buena idea, ¿no? Y así poco a poco van saliendo nuevas ideas y se le ocurre a la gente. Ponte, ahora hay unos nuevos autos comunitarios que no son comunitarios, más bien es una empresa del municipio que tiene esos autitos chiquitos, y sabes cuáles son, los Smart Car, esos chiquitos. Ajá, sí, que son, sí, solo para dos personas. Entonces, vos te registras y vos les puedes localizar dónde está el auto con una aplicación en tu celular. Entonces, ponte, si vos necesitas un auto, vos sabes dónde está el auto más cercano, caminas hacia el auto más cercano y le abres con tu tarjeta de crédito. Se abre el auto y manejas hasta donde vos quieras y le dejas parqueado ahí. Y cuando vos cierras el auto, te dejan de cobrar la tarjeta y le puedes parquear donde sea. Porque otra persona la va a tomar desde allá. Claro, como las bicis. Como ese sistema de bicis de ley. Muy bien. Interesante. Así que bueno, como toda ciudad tiene problemas, ¿no? Como decíamos, las drogas, es una ciudad muy cara, etcétera, etcétera. Pero también trata de hacer cosas positivas. Oye, Santiago, y la última pregunta, de todas las cosas que has visto, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más... ¿Por qué vives en Vancouver? ¿Qué es lo que más te atrae a esa ciudad? Yo creo que la primera razón es la seguridad, porque es una ciudad donde vos puedes andar tranquilo todo el tiempo sin que tengas miedo de que te asalten. Nunca se oye de asaltos. De hecho, no sé si te conté alguna vez que me fui a conocer el Museo de la Policía. ¿Ah? Y decían, no me contaste. Bueno, te cuento ahorita y les cuento aquí a los panas que nos oyen. Me fui a conocer, fue ahí un Museo de la Policía. Entonces ahí ponen los datos y cosas así. Y hay un dato de cuántos policías habían muerto durante su... O sea, sirviendo a la ciudad. Y el último policía que se murió fue en 1967. ¡Wow! O sea que ha habido como casi 50 años sin ningún policía muerto. Eso te da una idea más o menos de lo segura que es la ciudad, ¿no? Incluso, como te digo, esta ciudad, esta área donde te decía que hay drogadictos y todo eso. Ajá. Yo he estado caminando por ahí y no hay problema. Y eso es lo que más me gusta, la seguridad. O sea que uno no está chuta con el cómo pasa en Quito, que te roban el auto, que te roban la casa, que te asaltan, que te matan, sin eso, qué bueno, no pasa. Y la segunda cosa que me gusta es lo cercana que está esta ciudad a la naturaleza. O sea, hay bosques y montañas y el mar y ríos cerca, entonces todo el mundo es fanático de irse a hacer hiking, a salir a hacer kayaking, a hacer un montón de cosas en la naturaleza, y es así, puedes irte en bus, por ejemplo, a esquiar. Claro, está como unos 20 o 30 minutos del downtown, ¿no es cierto? Sí, ajá. El centro de esquí, ¿cómo es? Whistler, ¿cómo se llama? Ah, no, Whistler es otra ciudad. Es un pueblito que es un resort de esquí que queda a hora y media de Vancouver. Pero dentro de la ciudad de Vancouver al frente de la ciudad, más bien dicho, hay montañas y hay tres montañas donde se esquía. Y a esas montañas puedes llegar prácticamente por transporte público. Genial, entonces definitivamente una ciudad por lo menos para visitar. De ley, yo creo que a la mayoría, yo creo que a casi todo el mundo que viene le gusta. Así que vendrás a visitar, y a los panos ojalá que vengan algún rato, es una ciudad bien bacán. Este año a ver si nos caemos por ahí para que nos hagas el respectivo tour. Claro, ahora sí, como te decía, como es una ciudad carísima, toca vivir en unos departamentos chiquitos, ¿no? Entonces, ese es el único problema, que no tengo así una casa de cuatro dormitorios ahí para recibirte a vos y a toda la familia. Claro, bueno, pero ahí no importa, ahí en la chimenea. Bueno, ahí está, se te espera. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con otra canción? Vamos ahí con una canción de... ¿Quieres oír una de este man, Perfume Genius? Ya, pues, ¿cuál nos vas a poner? Verás, de Perfume Genius... déjame ver. Verás, la canción que este man... hay una canción que es bien, bien bacán, que se llama Queen. Oh, no, de verdad, voy a poner una canción que es bien cortita, dura solo 1:58. Bueno, ya vamos a hablar de este artista cuando regresemos. Ahí les va la canción primero. Estás escuchando La Escafandra. Listo, ahí estuvimos escuchando la canción I Decline del disco Too Bright de Perfume Genius. Este, como te decía, es uno de los artistas que más me llamó la atención, y yo creo que es realmente bien, bien bacán este disco. Se llama Too Bright. Y como ya se podrán haber dado cuenta, es música que es tal vez muy minimalista. O sea, a veces solo utiliza, de hecho el man solo utiliza un piano, un bajo, a veces batería, a veces no, y por ahí unos teclados. Y las letras también son a veces cortas, ¿no? Son, como en este caso, unas 6 líneas de letra y eso es todo. Pero el man tiene un muy bacán, una muy bacán presencia escénica y todo, ¿no? El man es, no sé, ¿vos le has visto en algún video o algo a este man? No he visto los videos, pero está bien interesante la propuesta y nada, pues le recomendamos a la gente que chequee este álbum Too Bright de Perfume Genius. Yo creo que sí les va a interesar. Sí, o que le chequeen en el YouTube ahí las canciones, yo creo que sí les va a gustar. Oye, entonces vamos con nuestro tercer tema del día de hoy. Como saben ustedes, nosotros siempre tenemos una sección de tendencias. La tendencia de la que queremos hablar hoy es sobre la legalización de la marihuana, lo que se dio en el Uruguay y se ha dado también en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, eso es el tema de hoy. Y antes que nada, les quiero comentar a la gente que hay una página web que se llama ecuadorcanábico.blogspot.ca, en donde hay un montón de información. Pero bueno, ¿vos qué opinas, Chalo? ¿Se debería legalizar? ¿O vos qué opinas de la legalización de la marihuana en Uruguay, para empezar? Este tema es interesante, oye, y a mí me parece que esta cosa que hizo el Uruguay es vale aplaudir, ¿no es cierto? Porque básicamente porque el presidente Mujica, lo que dice él, no sé si tú has leído, cuando impulsó todo esto, él dice que básicamente él había, o sea, habían visto que todo el tiempo, a lo largo de los años, con la manera como manejaban el tema de las drogas y de la marihuana en el Uruguay, veían que las estadísticas no eran las más favorables. O sea, la cosa de la represión, del control, de todo eso, de ser ilegal, no es que mejoraba las estadísticas ni de consumo ni de criminalidad. Entonces él dice, oye, tal vez hay que irse por el otro lado. Uh-huh. Y dicen, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué no cambiamos el enfoque para combatir esto? Y nada, pues más bien hacemos que sea algo legal. Y lo que dice él es que lo que están haciendo ellos es un experimento. Uh-huh. Entonces él no da por sentado de que lo que han hecho va a mejorar la situación, sino que simplemente como lo otro no ha funcionado, van a probar otra alternativa. Y obviamente él dice, los años dirán si tuvimos la razón o no. Pero lo interesante para mí es la valentía de tomar la decisión y irse por el otro rumbo, ¿no es cierto? Porque no es nada fácil. Uruguay es el primer país que hace esto en el mundo, de legalizar la venta y el cultivo. Uh-huh. ¿No es cierto? Eso no pasa en ningún otro país en el mundo. Y además creo que es el Estado uruguayo el que va, o bueno, no sé, ¿quién es el que va a vender la marihuana? ¿Es cualquier persona? Bueno, verás, yo te cuento, yo estaba leyendo un poquito de esto, pero te quería comentar antes que eso es lo que a mí me parece lo más interesante, porque después de analizar si está bien o si está mal, si no se puede saber, porque así como hay muchos pros, también hay muchos contras. Ajá. Y depende de cada uno, ¿no? O sea, tú le puedes enfocar y ver los pros, o hay otra gente que puede ver los contras, que también los hay. Uh-huh. Y todo es válido. Pero para mí lo interesante del Uruguay es ese paso que dio, ¿no? Es como cuando tú esperas que otra empresa saque un prototipo. Uh-huh. Tú también tienes ganas de hacerlo, pero te da como miedo. Uh-huh. O no tienes las armas, o la empresa no se atreve, o tienen la mentalidad muy cerrada. Pero hay otra que lo hace y se lanza, y después les va bien, y tú dices, bueno, oye, les fue bien, sigamos ese camino. Eso es una propuesta, lo que más me parece interesante a mí, ese valor de decir, y esa innovación de decir, oye, vamos a hacer esto y vamos a ser los pioneros, y capaz funciona, y si funciona, qué chévere, porque el modelo pueden copiar otros países. De ley, y, si no funciona también, ustedes pueden ver por qué se fracasó. De ley. Y como te preguntaba, en Uruguay, ¿es el Estado el que va a vender la marihuana? Porque yo me acuerdo que alguna vez escuchaba a este man, al Mujica, y decía que lo que él quiere es que el Estado reciba los impuestos de la venta de la marihuana, ¿no es cierto? Porque ahorita, como es una actividad ilegal, nadie tributa. Pero él dice, al fin y al cabo, si todo el mundo está comprando y vendiendo y usando, es mucho mejor que el Estado esté controlando la venta, la calidad y todo eso. Y además el Estado recibe los impuestos. Claro, de lo que yo había investigado y lo que puedes leer en el internet, en los diarios y los sitios que puedes encontrar, dice que la producción va a estar controlada por el Estado, ¿no es cierto? Ajá. Y se supone que vas a poder, por ejemplo, él dice que quiere que se comercialice en farmacias, por ejemplo. ¿No es cierto? Y asimismo ellos van a controlar la cantidad que se van a darle a gente, no sé si de manera individual o a empresas. Por ejemplo, les asignan un número de hectáreas y un número de plantas para que crezca la marihuana, y ellos a su vez sean los proveedores de las farmacias. ¿Cierto? Okay. Entonces, y se va a poder vender en las farmacias, o si no también puedes tú mismo cultivar tener tu propio cultivo personal. De ley. Ay. Entonces, o si no, también hay clubs de productores, y si tú quieres vas y compras en uno de estos clubs de usuarios. Pero la idea es que todo sea legal, pues que todo sea, o sea, que el mercadeo de esto sea todo reconocido, y que cada parte de la cadena, todo el mundo sepa quién hace y qué hace, ¿no es cierto? Claro que sí. Oye, entonces, bueno, la idea yo creo del gobierno uruguayo es legalizarlo, normarlo, revisar que o controlar que la calidad sea buena, y además recibir los tributos, ¿no es cierto? Claro, y también lo toman en la, por ejemplo, también ponen límites, ¿no? Por ejemplo, dicen, oye, tampoco es que puedes hacer lo que te dé la gana. O sea, hay un límite de tenencia que leía que es de 40 gramos. Uh-huh. Y también hay un límite en la cantidad a comprar, que es 10 gramos. Okay. Y también, por ejemplo, si tú quieres cultivar tú mismo, solo puedes tener 6 plantas. Okay. Y también solamente puedes cosechar 480 gramos al año. Y también la concentración del componente activo tiene que ser del 5%. Eso es lo que yo leí. Entonces también hay controles, no es que dices, oye, aquí todo el mundo ya viva la fiesta. Claro. Oye, y también, verás, esto también es interesante de decir, porque mucha gente no sabe. Yo leía que dice que tampoco, o sea, no puedes conducir si has fumado marihuana, es como el alcohol. Claro, porque vos que eres un fumador, ¿cómo te consideras? ¿Un fumador casual? ¿Un fumador asiduo? ¿Un fumador intermitente? ¿O un adicto a la marihuana? Yo no fumo. ¿Vos no fumas nunca? No. ¿Nunca? No, o sea, en la universidad ahí probando, pero no soy un... No es que soy un adicto, ni compro, ni me gusta, ni uso. Pero o si sea, te invitan ahí chévere. Los panas, porque si estás ahí viendo el video de Led Zeppelin y tu tío te dice, oye, Chalito, aquí está el chafo, peguémonos el chafo, ¿qué le dices? No, y a mí no me interesa. Pero ¿en serio? Tampoco pues tengo no nada. Sí, no me interesa. Ya no, pasaste esa etapa. Claro, o sea, no, pero tampoco, o sea, está bien el que se pega, y está chévere. No pasa nada. Pero lo que te decía es que también no se puede, por ejemplo, no se puede fumar en el trabajo. Bueno, es que no se puede fumar en ningún sitio, porque también, claro, o sea, fumar marihuana no es tampoco diferente de fumar tabaco, ¿no? O sea, en el sentido de que molestas a las otras personas con el humo y toda la nota. Claro, y tampoco en espacios cerrados, ni. Y tampoco, estaba leyendo que tampoco es que puedes hacer publicidad. Ah, eso es interesante. Yo pensaba que cuando iban a promover ya las compañías iban a sacar, pruebe nuestra marihuana, yo qué sé, marihuana Don Pepe, la mejor marihuana del Uruguay. Claro, la marihuana Iba a salir oriental. el Luchito Suárez ahí dando en la propaganda, diciendo sí, yo la consumo y mira cómo anoto gole, ¿viste? Claro, es la marihuana mágica oriental. Claro, esa. Pero en todo caso, sí, estaba leyendo yo un poquito y parece que no es que puedes hacer una publicidad, ¿no? Y esta ley se aprobó en diciembre del 2013, pero leía en el internet que todavía no es que está todo ya bien establecido, ¿no es cierto? O sea, todavía están como en un proceso de hacer O sea que y es un proceso que está como en plan piloto todavía y veamos, o sea, la idea es ver qué pasa dentro de unos cuantos años, ¿no? claro, ¿Cuáles han sido lo cosas interesante es positivas que o negativas? ya está aprobada la ley, entonces ya se puede hacer y están empezando y hay un poco de unos cultivos, pero no es que todo está ya listo y Bacán. hecho. Y también otra cosa que es interesante es que esto es para los uruguayos. Ya, oye, ¿qué te parece si nos vamos con una canción y seguimos hablando de la marihuana dentro Claro que de sí. un ratito? Pongamos una canción, verás, ahorita déjame ver dónde está la lista. Ya se me perdió. Ah, sí. Oye, ¿qué te parece si ponemos una canción del grupo Real State desde su disco Atlas? Ya después de poner la canción les digo el nombre. Okay. Thank you. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, ya estuvimos escuchando la canción Talking Backwards del disco Atlas de Real Estate, un disco que también a alguna gente le ha parecido el mejor del 2014. Yo creo que en este caso a mí me gusta más que la mayoría de esas revistas, porque yo vi que algunas no la incluyeron, otras le pusieron así en el puesto 30. Pero a mí me gusta porque me parece chévere este tipo de música. A mucha gente le parece demasiado melancólico, como aburrido, he oído que comentarios, pero a mí me parece bacán. Sí, sí está considerado en los listados, pero claro, en un puesto 40, 30, sí. De ley. Oye, y entonces siguiendo con este tema de la marihuana, bueno, ahí hablamos un poco del caso del Uruguay. También hay un par de estados, ¿no? El estado de Washington y el estado de Colorado también están en ese proceso de legalizar la marihuana y toda la nota. Entonces hay que ver qué pasa dentro de unos cuantos años. Yo creo que la tendencia, como vos decías, es como un país, o en el caso de los Estados Unidos, un estado da el primer paso, y yo creo que muchos otros van a seguirle. Y otros países están también atentos a ver cómo es la experiencia de ciertos países para ver si ellos también adoptan, ¿no? Si es que, por ejemplo, dentro de 5 años se ve que en Uruguay esto ha sido positivo, entonces yo creo que la mayoría de otros países sudamericanos posiblemente sigan el paso a los uruguayos. Claro, esa creo que es la mayor valía de este hecho histórico que ha hecho el Uruguay, ¿no es cierto? Que es el precursor de esto, y si después estadísticamente demuestra que la sociedad mejora, pues claro, otros países sudamericanos dirán, oye, claro, nosotros también. Dale. Oye, y vos, creo que fumar es, todo el mundo coincide que fumar es malo, ¿no es cierto? Claro, claro. ¿Vos sabes si hay un...? Pero vi que había un estudio que dicen que fumar marihuana no está 100% comprobado que es malo, o estoy mal. Hay gente que dice que sí, pues, que es malo, porque fumar cualquier cosa es mala, porque te hace mal a los pulmones, porque meterte humo en temperaturas muy altas a los pulmones siempre es malo. Pero hay otra gente que debate eso y dice, no, no es malo, bla, bla. Bueno, ese es otro asunto que es así de discusión siempre, ¿no es cierto? Ahí te decía yo que hay los pros y los contras. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, verás, justo te había mandado un artículo que estaba leyendo sobre esto, de un estudio de 20 años. Uh-huh. del doctor Wayne Hall. Okay. De la Universidad de Queensland. Uh-huh. Entonces, Queensland, por ejemplo, verás, ¿dónde es Queensland? Eso es en Australia. Ah, de Queensland, Australia. Ok, bacán. Bueno, aquí no dice en el artículo, pero asumo que es ese, ¿no? University of Queensland dice. De Australia, decir sí. Así es. Entonces, imagínate, es un estudio de 20 años. Ya. Yeah. Desde 1993 al 2013. Ok. Y ¿cuáles son los hallazgos más importantes? No, verás, dice, por ejemplo, que 5 hallazgos te da este doctor. A ver, hallazgo, verás, número uno. Hallazgo número uno dice que es esencialmente imposible de tener una sobredosis con marihuana. O sea, no hay cómo tener sobredosis. Así dice este estudio. Bacán. Número dos. Número dos, este sí es obvio. Marihuana, el uso de la marihuana y manejar un auto no se mezclan. Chuta, ese era porque vos antes sí eras bueno para manejar. Entonces imagínate, dice que manejar un auto bajo el efecto de la marihuana casi te dobla tu riesgo de un accidente. Ya, sí, claro que sí, me imagino, porque uno ya empieza a decir, además que así, bueno, sí. Ya verás, de ahí dice que la adicción al cannabis sí existe, especialmente en los adolescentes. Okay. ¿Sí has visto que hay unas posiciones que dicen que no es adictivo? Sí. Bueno, lo que sí sé es que es mucho menos adictivo que la nicotina, por ejemplo. Claro, pero dice que sí es adictivo. Pero puede ser, especialmente en adolescentes. Especialmente en adolescentes. Ok. Según este estudio. Ya. Yeah. De ahí dice otra conclusión, dice que la marihuana sí puede impactar negativamente tu IQ. Ah, eso no sabía. Sí, ¿no? O sea, que si fumas demasiado, a decir, ¿no? Claro, claro, así es. Entonces, pero eso sale en este estudio, ¿no? O sea, tu coeficiente intelectual. Tu coeficiente intelectual. Tu inteligencia. O sea, te vuelves... Si es que fumas hacia lo bestia, capaz que te... Puede ser que te vuelvas... Así es, te afecta. Te vuelvas bobo. Ok. Ah, este es interesante, verás. Y este es el último punto. El punto número 5. Ajá. Dice que el uso a largo plazo de la marihuana... Ajá. No, o sea, no se puede concluir, no se llega a una conclusión si es que te causa problemas respiratorios. Ah, eso es lo que decía, ¿no? ¿Qué nota? Así es. O sea, que está, eso todavía no se lo... Eso todavía está en debate, no se sabe. Sí, oye, eso ponte es interesante porque ponte con esto de si te... Ese es otro tema bastante interesante, esto de que... Por ejemplo, ponte que sí te cause problemas respiratorios, ¿no es cierto? Entonces, ¿el Estado te puede prohibir? Que no fumes si es que sabe que te va a causar problemas respiratorios. O sea, hay gente que dice, no, porque el Estado no tiene el derecho de decidir qué productos uso y qué productos no uso. Claro, pero... es igual que con el tabaco, ¿no es cierto? Con los cigarrillos, no te pueden prohibir que fumes. Claro, no te pueden prohibir, pero hay estados que... Pero sí te pueden desestimular con esas propagandas que te sacan una foto de un man con cáncer a la tráquea y a los pulmones. De ley, o que te ponen unos super impuestos o toda la nota. Así es. Porque a veces el Estado también se ve afectado, ¿no? Por ejemplo, el Estado ecuatoriano, digamos. Si es que hay mucha gente que fuma, también va a haber mucha más gente yendo a los hospitales, ¿no es cierto? Claro, es una... Y ese dinero es un gasto para el Estado. Eso sería, porque es capaz, la gente, algunos serían irresponsables y así como hay unos que hay, existen algunas personas que beben y manejan, habrá otras que fuman y manejan. Ajá. Es como el hecho de que te hacen poner cinturón de seguridad cuando vas en el auto, o sea, eso es al fin y al cabo, si dices, bien, si yo me accidento y me quiero salir por el parabrisas, es mi decisión, o sea, ¿por qué el Estado me tiene que imponer que yo tenga que usar cinturón de seguridad? O por ejemplo, de hecho, aquí en Canadá, para hablar de, o aquí en Vancouver por lo menos, te obligan a ponerte casco cuando andas en bicicleta. Y la razón, ¿no? O sea, y todo el mundo está en contra porque dice que es una intromisión del Estado en tus derechos personales, pero el Estado lo ve como, o sea, si es que al fin y al cabo vos te accidentas, nosotros somos los que vamos a tener que pagar por tus gastos médicos. Entonces, nosotros tenemos el derecho de decidir que vos te pongas casco porque nosotros somos los que pagamos. Bueno, ahí tienen un punto, ¿no? Claro que sí. Entonces, por eso aquí te dicen eso, porque si es que tienen menos, si es que por usar casco te golpeas menos la cabeza y entonces... los manes ahorran plata también. Entonces, para el gobierno es mucho más fácil imponer una ley para ahorrarse plata que hacer lo contrario. Verás, ¿vos crees que... Entonces, ¿vos qué opinas? ¿Es lógico o es ilógico que la marihuana sea legal? Yo ¿qué te puedo decir? O sea, yo diría que sí le hagan porque sí tiene muchas ventajas, ¿no? O sea... Hay muchas ventajas. Primero se eliminaría el narcotráfico, por lo menos de esa droga. Sí, bueno, pero ¿sabes que el narcotráfico de la marihuana no creo que sea mucho, ¿no? O sea, yo creo que los narcotraficantes, por lo menos los que hacen más plata, ya no trafican con marihuana. Esos manes trafican con coca, con heroína, con crystal meth, con esas cosas. Sí, pero igual sería una menos, ¿no es cierto? Entonces ya nadie se enriquecería tanto con esa. Sí. Ya también le darías chance a la gente que le gusta usar, de que no se ande escondiendo, que no sea todo así oscuro por abajo. También como el gobierno uruguayo pone restricciones también, ¿no? O sea, no es que puedes hacer lo que te dé la gana. Uh-huh. Entonces tienes límites. De ley. Esas serían las partes. También verás otras partes interesantes. Es que si es que se produce, también se puede producir con fines medicinales o de investigativos para, por ejemplo, puede tener otras aplicaciones que todavía no sabemos. Ah, de ley. Entonces, en beneficio de la gente. Y también puedes explotarle a nivel industrial. el cannabis haciendo materiales textiles. ¿Sabes que a mí, yo una vez conocí una señora que vino aquí a estudiar en Vancouver? Era brasileña y la man trabajaba en la policía de Brasil. Entonces, una vez conversando, la man me dijo que si has visto el cannabis, la fibra del cáñamo, el hemp, como se le dice en inglés, es mucho mejor que el algodón. Es una fibra más resistente, dura más, es más barata, pero que está muchas veces, ¿cómo se dice? Ilegalizado, porque los manes estos, los cultivadores de algodón, pusieron trabas y la declararon ilegal. Claro, ya es con intereses comerciales. Es como hay otro caso, por ejemplo, hablando de estas... Y también puedes hacer papel, ¿no? Puedes hacer de todo, ropa, papel... Combustible, ropa. Entonces eso también le daría un impulso a la economía y a la industria. Y se generaría... O sea, esas son las cosas positivas que te estoy diciendo. Y también hay las cosas negativas que, obviamente... Si la gente es irresponsable, está claro, va a causar adicciones, enfermedades. Pero ahorita, Sí, ahorita claro, van igual todo el mundo. También va accidentes. Pero bueno, todo el mundo igual ya lo está haciendo, lo está usando, solo que ahora compran al brujo, al pusher. Claro, pero si ilegal. Se legaliza ya puede comprar más. Sí, yo creo que sí, pero entonces, yo pienso que en todo caso el trago es peor que la marihuana. O sea, el trago te vuelve más bestia, o sea, el trago te afecta más, digamos, es una droga que te imposibilita más. Claro, eso es increíble, porque esa es una droga también, terrible y causa tantos problemas a la sociedad, pero sin embargo es legal. Pero ponte cuando en los Estados Unidos quisieron hacerla ilegal, fue un lío a lo bestia con los mafiosos, que no sé en cuánto tiempo tuvieron que revertir la prohibición, porque los mafiosos estaban matando, a creando una violencia a lo bestia en la ciudad. Así es. En todo caso, yo creo que por eso es lo que te decía y lo que rescataba al principio, que es interesantísimo este paso que ha dado el Uruguay. Y ellos llevarán las estadísticas. Capaz en unos 5 años ya podremos saber si es que es algo beneficioso o no para la sociedad. Dele, y bueno, qué chévere, ¿no? En todo caso es algo... Yo creo que eventualmente se va a poco a ser legal. Porque a mí no me hace sentido que sea... ilegal. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que si le haces legal a la marihuana, es como una puerta de entrada a drogas más duras. Y yo creo que no es verdad, ¿no? Porque de hecho ya hay otras drogas que son legales, ¿no? Como el tabaco y el alcohol. Que son terribles. Y que son peores, claro. Bueno, oye, solo como dato curioso, vos sí sabías que en el Ecuador creo que hubo un cambio en las leyes de... Porque las leyes en el Ecuador eran totalmente arcaicas con respecto a las drogas y toda la nota. O sea, si te encontraban así con 1 miligramo de marihuana, te metían preso 10 años y cosas así. Así que estuve viendo en esta página web que encontré de ecuadorcanábico.blogspot.ca y tenían ahí el dato de que... vos puedes tener... entre 0 a 10 gramos de marihuana o hasta 1 gramo de cocaína... para consumo personal, y si tienes estas cantidades no puedes ser detenido. O sea, en el Ecuador, si tienes menos de 10 gramos de marihuana o hasta 1 gramo de cocaína, se considera que es consumo personal y no puedes ser detenido. Claro, ahí lo que pasa aquí en Ecuador es que falta completar todo, ¿no? Sí, bueno, y ya sabes de esa partecita, pero bueno, ¿y el resto? ¿Cómo el resto? O sea, no... Dices, verás, si usted tiene menos de tantos gramos, no se preocupe que nadie le detiene, pero si vendes menos de eso, ahí sí te detiene. O vos dices, si vendes menos... Claro, si alguien vende eso, o sea... Es que no es, claro, es que no tienes que vender, obviamente, es ilegal vender drogas, pero si te encuentran con unos chapas, te encuentran con hasta 10 gramos de marihuana en el bolsillo, no te pueden llevar preso. Ahora, lo único que puede pasar es que los chapas mismo te pongan más para llevarte preso y pedirte la plata, como siempre pasa en el Ecuador. Bueno, ese ya es otro análisis. Tema de otro programa. Bueno, bacán, hemos hablado un chance entonces. ¿Vos tienes algo que añadir? No, nada más. En todo caso, es interesante este tema y creo que hemos visto las un poco los dos puntos, ¿no es cierto? Y nada, solo el tiempo dirá. Y como te decía, qué interesante que ya un país haya tomado esta iniciativa y ese país es el que te puede dar las estadísticas. Además, que los uruguayos siempre a la cabeza de todos los países latinoamericanos en cambios sociales, ¿no? Son el país más secular de América Latina, el país con el mejor nivel de vida de América Latina, el país. Siempre los uruguayos a la cabeza. Es un bacán país el Uruguay. A la vanguardia de la tecnología. Oye, tus tíos está de que se vayan ahí a Uruguay a que prueben marihuana. Los manes eran aficionados. Claro, pero ya te dije que la ley dice que solo es para uruguayos, no para extranjeros. Por eso esos pobres argentinos no pueden comprar. Esos argentinos han de estar ahí pidiendo. Claro, pero no pueden comprar. Pobres. Bueno, ¿qué se puede hacer? Que cultiven todavía en sus casas. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una canción así para ya acabar este tema? Ahora vamos con una canción del disco que es el que yo y algunas otras personas han considerado el mejor disco del año, que es este de The War on Drugs. ¿Qué te parece si nos vamos con la canción Lost in the Dream, la misma que le da nombre al disco? Bueno. Lost in the dream, or just the silence of a moment. It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man, and he looked his eyes like they were rims. Ooh, but his heart I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. No man chasing. Leave the light on in the yard for me. Whoa. Sadness it was there. But you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play. But don't mind losing. Love's the key to the things that you see. To the man moving. It's the door in the dark, the way. It's the key in the dark for the spark. Love's the gate all the way the same. Oh. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Lost in the Dream del disco del mismo nombre del grupo The War on Drugs, que quedó elegido, electo. ¿Cómo se dice? ¿Electo o elegido? ¿Electo? No sé, creo que es electo, no sé. Bueno, que ese... Bueno, no sé si hay las dos maneras están correctas, habría que ver. Pero bueno, salió como el mejor disco del 2014 en un montón de publicaciones. Oye, y bueno, para terminar el programa vamos con nuestro último segmento. Este segmento siempre hablamos de personajes interesantes y toda la nota. Y en el día de hoy vamos a hablar de ese escritor famoso de los Estados Unidos, Edgar Allan Poe. ¿A vos te gustan los libros o las historias de Edgar Allan Poe? Claro, ¿cómo no? ¿Quién no ha leído de niño las historias de terror del Edgar Allan Poe? De niño, vos habrás leído de niño las historias de... Claro, yo tengo un libro que se llama Narraciones Extraordinarias. Ah, no jodas, entonces vos de guagua leías Edgar Allan Poe. Claro, yo leí, bueno, no, pero no, bueno, no tan niño, pero ya cuando tienes unos 12 años, 13 años, ya puedes leer. De ley. Oye... O sea, no de 8 años, ¿no? Uh-huh. Pero... Yo estaba pensando, porque este Edgar Allan Poe, bueno, yo sí también había leído, y he leído, de hecho estaba también releyendo, ¿no? Viendo que teníamos este tema para el programa de hoy, estaba leyendo algunas historias del man y toda la nota, y se me ocurrió ver por qué Edgar Allan Poe es un autor, un escritor importante dentro de la historia de la literatura, porque ya había escuchado desde hace algunos meses o hace algunos años muchos comentarios. Yo pensaba que era un escritor destacado, pero no sabía que era un escritor tan, tan importante. De hecho, una vez viendo una entrevista a Lou Reed lo describía como el William Shakespeare de los Estados Unidos. Claro, Edgar Allan Poe... claro, si bien es cierto, es famoso y todo, pero cachas que sí es, o sea, era como que, por ejemplo, en la época que él vivió, o sea, nunca fue exitoso económicamente. No, como muchos, o sea, otros artistas, ¿no? Claro, o sea, nunca reconocieron su valor como escritor. Y es tan increíble que yo estaba leyendo justamente para hacer el programa, que el pobre funeral, al funeral del pobre Edgar Allan Poe solo fueron 7 personas. Qué loco. O sea, se murió uno de los más grandes escritores de Estados Unidos y claro, nadie le reconocía. Como y aparte el, que... El funeral de... vos si has visto la película Mozart. Tal Mozart le botaron en una fosa común. Claro, o es increíble. Yo que sé, Van Gogh, por ejemplo. Qué loco, ¿no? Claro, son esa gente que es como adelantada a su tiempo, ¿no es cierto? Que hemos hablado algunas veces de eso. Bueno, yo estaba leyendo que sí era un tipo respetado y un autor conocido y toda la nota, pero nunca, por ejemplo, pudo vivir de su profesión, de escribir libros. El man tuvo que, para sustentarse, para poder vivir y pagar la renta, tenía que trabajar como editor de algunas revistas y algunos periódicos, pero nunca pudo vivir solo como de las ventas de sus libros, digamos. Claro, y su vida mismo es un poco como sus historias, ¿no? Es una vida así, azarosa, con un montón de cambios de así cosas imprevistas. El man creo que era alcohólico. Misteriosa. También. Era alcohólico, ¿no es cierto? Era alcohólico y también como también era crítico era crítico también, aparte de escritor, era crítico. Ajá, y claro, también sí. como era súper inteligente y súper incisivo. Uh-huh. Claro, también se tenían enemigos, ¿no? Porque criticaba las obras de los otros y eso también como que le afectó. Ah, a veces la gente no le quería porque les criticaba a los otros escritores. Claro, y también le daban como mala fama, ¿no es cierto? Buena nota. Oye, ¿qué te parece si leo un pequeño extracto de por qué es importante Edgar Allan Poe? A ver. Dice, la importancia de Edgar Allan Poe se debe, entre otras cosas, a sus ingeniosos y profundos cuentos cortos, poemas y teorías críticas las cuales han sido muy influyentes en la literatura actual. Dice, considerado por los historiadores de la literatura como el principal arquitecto del cuento corto moderno, su aporte abarca cosas como preocuparse mucho del estilo y de la estructura del cuento, lo que contribuye a que una historia sea contada de forma eficiente. Esto además, junto con un excelente dominio del lenguaje y una imaginación febril. Dice, su mayor aporte a la literatura es el método analítico que aplicó tanto a su obra literaria como a las críticas que hacía de otros escritores, como vos decías. Su sola intención era la comunicación de ideas artísticas a través de la literatura, en lugar de buscar el valor utilitario de la literatura. Su visión de la literatura es la de un arte con valor totalmente estético y no utilitario. Es decir, no utilizar la literatura como algo utilitario, sino simplemente estético. Dice, la teoría de creación literaria de Poe se basa en dos puntos centrales. Uno, una obra literaria debe crear un efecto único en el lector para ser considerada exitosa. Y dos, este efecto único no debe ser dejado al azar o a la inspiración, sino que debe salir de una precisa composición literaria por parte del autor. Dice que otra cosa es importante, que los personajes generalmente de las historias de Edgar Allan Poe nos transmiten estados psicológicos muy intensos, frecuentemente narrados en primera persona por el narrador para un mayor efecto. Dice que las obras de Poe influyeron en los simbolistas franceses de la segunda parte del siglo XIX, lo que a su vez alteró la dirección eventual de la literatura moderna. Y además a Poe se le atribuye la invención de las historias de detectives, como por ejemplo The Murders in the Rue Morgue, los misterios, creo que se llama, de la calle Morgue. Y Los asesinatos de la calle Morgue y The Purloined Letter. Y por ejemplo otro que se llama The Mystery of Marie Roget. Y también historias de ciencia ficción. Hay una que se llama The Unparalleled Adventure of Hans Pahl y otra que se llama Von Kempelen and His Discovery. Así que este Edgar Allan Poe también estaba fascinado por la ciencia y la tecnología, que estaba emergiendo mucho cuando él escribió sus historias, e hizo uso de esto para crear literatura. Interesante, ¿no? Claro, súper, súper interesante. Y sí, pues dicen que él es el padre de las historias de detectives. Uh-huh, sí. Y también ha influenciado a... Dice, bueno, estaba leyendo que influenciado, la obra de él ha influenciado, por ejemplo, a Alfred Hitchcock o a Dalí, a grandes personajes también de la historia, ¿no? De ley. Y bueno, vos tienes algún dato, por ejemplo, de la vida de Edgar Allan Poe, datos interesantes, alguna cosa. Bueno, yo te quería decir que en este libro que tengo, que se llama Narraciones Extraordinarias, ajá, de Edgar Allan Poe, es como un compendio, ¿no? Una recopilación de algunas de sus obras más interesantes. Uh-huh. Por ejemplo, aquí está esa famosísima historia, la caída de la casa Usher. Ajá. Está lo que tú decías, los asesinatos en la Rue Morgue, el escarabajo de oro, uh-huh, el corazón del actor. Mm, esa es una clásica. Bueno, todas son clásicas. El pozo y el péndulo, ¿te acuerdas de esa? Claro, sí. Y la esfinge de la calavera, el gato negro, entre otros. Pero aquí en este libro hay un prólogo hecho por un señor que se llama Narciso Ibáñez Serrador. Uh-huh. Y es interesante el prólogo porque es un prólogo que no habla de la vida de él ni de las cosas, pero dice un poco lo que me parece a mí lo más importante de este gran escritor. Por ejemplo, dice este señor en su prólogo que lo más interesante de las obras de Edgar Allan Poe es que no tenía mucho mensaje, ajá, sino lo más interesante era la manera tan intensas como estaban escritas y la intensidad de las emociones que te hacían florecer a ti como lector. De ley, justo lo que decía, o sea, te, ¿no?, quedabas leyendo estas las historias, te quedabas petrificado. Claro, eso es lo que estaba leyendo hace un ratito, que decía que su visión de la literatura es la de un arte con valor totalmente estético y no utilitario. Es decir, él quería crear una emoción en el lector y no quería utilizar la literatura para un efecto, digamos, para dar un mensaje o cosas así. O sea, claro, claro. Y es verdad, ¿no? Porque él era un maestro de, ¿cómo te digo? Del terror, de lo espantoso, de lo sobrehumano. Y vos cuando leías estas historias, en verdad, después no podías salir ni bajar a la sala de la casa. Leía, ¿vos te daban miedo las historias de Edgar Allan Poe? ¿Te dan miedo todavía? Claro, o sea, son increíbles, o sea, te hacen, realmente te causan escalofríos, y peor cuando eres niño. Y otra de las cosas que dice este señor Narciso Ibáñez Serrador en su prólogo de este libro, que me parece interesantísimo, es que, o sea, él dice, oye, ¿cuál es el mérito en la literatura de terror? ¿No es cierto? Y él dice que el mérito, y sobre todo en la literatura de Edgar Allan Poe, es que te vuelve a hacer sentir como un niño, porque ¿quién más que los niños son los que más se asustan? Entonces, cuando tú como adulto vuelves a leer, vuelves a sentir ese terror y te vuelves a hacer como un niño otra vez. Claro, interesante. Oye, ¿qué te parece si nos vamos con una pequeña pausa? Yo creo que ahorita, hablando de Edgar Allan Poe, caería muy bien una canción del grupo Blonde Redhead, que sacó su disco Barragán en el año 2014. También un disco que a alguna gente le gustó, a otra gente no. Pero vamos a oír una canción y después seguimos con el programa. You. Estás escuchando La Escafandra. Bueno, estuvimos escuchando la canción Cat on Tin Roof del disco Barragán de Blonde Redhead, un disco también al que a alguna gente le gustó en el año 2014. Oye, y sigamos comentando un poco de Edgar Allan Poe y estamos llegando al final del programa. A vos, ¿cuáles historias del Edgar Allan Poe te han llamado más la atención? ¿Cuáles crees que te han gustado más? Verás, a mí el Escarabajo de Oro, El Pozo y el Péndulo, uh-huh, El Corazón del Ator, La Caída de la Casa Usher, esos son interesantísimos. Pero yo te quería decir, y para las personas que capaz no le han seguido mucho a este gran escritor, te voy a decir, leí y tengo aquí uno de lo que algunas personas consideran que son las mejores obras, ajá, para que se chequee la gente si es que le interesa este tipo de literatura. Okay. Verás, el uno es este escrito en 1830, es Tales of the Grotesque and Arabesque, uh-huh, que es una colección de historias, uh-huh, donde estará justamente The Fall of the House of Usher. Uh-huh. Después, en 1841, está esta obra que se llama The Murders in the Rue Morgue, uh-huh, que es una ficción detectivesca, uh-huh, y de ahí nació todo el género de las historias de detectives. Uh-huh. En 1843 escribió el clásico The Gold Bug, uh-huh, El Escarabajo de Oro, que también es una de sus obras más famosas, y el poema que escribió en 1845 que se llama The Raven, que quizá es la obra más famosa de él y con la que se consagró. Esa en español creo que se llama El Cuervo. El Cuervo, claro. Uh-huh. Ya. Yeah. Entonces, para que chequeen eso y nada, pues decirles que es bien interesante este tipo de literatura. Y también, como decíamos, la vida de él era como sus obras un poco, ¿no? Y otra cosa que es un misterio es la muerte de él, ¿no es cierto? Sí. Nunca supieron de qué se murió. Sí, yo lo que estuve leyendo es que, bueno, el man se casó con la prima, que tenía 14 años o algo así, y bueno, luego de varios años, como de 10 años de casado, ella se murió, y luego él tuvo algunos romances con algunas personas, y luego en septiembre de 1849, llegó a Baltimore, nadie sabía por qué llegó, y varios días después le encontraron en la calle en un estado de semiconciencia. Nunca pudo decir qué le había pasado o por qué estaba en ese estado. Y luego de algunos días murió en un hospital ahí en Baltimore. Claro, decirles que él vivía en Richmond, Virginia. Uh-huh. Y claro, creo que el objetivo de él era irse a New York, pero nadie sabe cómo así apareció en Baltimore, y como tú dices, la encontraron así ahí, hecho en un estado calamitoso, uh-huh, y como delirante, ¿no es cierto? Delirante, claro, no se sabe si fue un... No se sabe si era por el alcoholismo, si le envenenaron, si tenía una enfermedad, uh-huh, y también yo leía que llevaba vestido con unas ropas que no eran de él. Ah, sí, de ley, eso también. Y también sus últimas palabras, las clásicas de ese señor, cuida de mi pobre alma. Mm, ajá. Misteriosas. Y nadie sabe cómo, por qué, de qué se murió. De ley. Bueno, o sea, yo creo que lo que hay que hacer ahorita es irse a leer unas historias de Edgar Allan Poe. ¿Qué te parece? Claro que sí, para terminar la tarde. De ley. Oye, entonces ya se acabó el tiempo, así que gracias por habernos escuchado en este programa número 3 de La Escafandra. Ah, solo un mensaje, si les gusta, por ejemplo, saber de grupos y toda la nota, ¿por qué no le echan un vistazo a nuestro blog que se llama www.viniloybeats.wordpress.com? Ahí hay análisis a veces también la historia de algunos grupos con el análisis de la música y todo eso. Y les esperamos el próximo jueves a las 5 de la tarde el Cricrit me estaba diciendo que, Adelaide, creo que le van a pasar también una repetición de este programa los domingos a las 3 de la tarde. Los domingos a las 3 de la mañana. En el cómodo horario. Así claro, que, en el horario estelar. Bueno, así que nos vemos la próxima semana. Que les vaya bien. Ya, pues nos vemos el próximo jueves. Gracias por escucharnos. Chao. Estuviste escuchando La Escafandra, el programa que se transmite todos los lunes entre las 5 y las 7 por www.ultramotora.com. Nos vemos.